Bien a matar de olvida. Por eso yo mientras viva nunca te podré olvidar. Por eso yo mientras viva nunca te podré olvidar. Óyeme linda paisana, porque andas arrepentida. Óyeme linda paisana, porque andas arrepentida. Penetraste en mi alma para enloquecer mi vida. Penetraste en mi alma para enloquecer mi vida. Para Sandra Guío, Ana Isabel y Elvira Vega, con cariño. Sigue pasando, más tarde caerás en cuenta que cuando se tiene todo no se sabe valorar. Mira nena que la tierra nunca deja de girar y que siempre atrae los cuerpos con su fuerza y gravedad. Por eso yo mientras viva nunca te podré olvidar. Por eso yo mientras viva nunca te podré olvidar. Óyeme linda paisana, porque andas arrepentida. Óyeme linda paisana, porque andas arrepentida. Penetraste en mi alma para enloquecer mi vida. Penetraste en mi alma para enloquecer mi vida. Doctores Alberto Aroca Urrutia y Lucho Ochoa Maestre, con mucho aprecio. Óyeme linda paisana, porque andas arrepentida. Óyeme linda paisana, porque andas arrepentida. Penetraste en mi alma para enloquecer mi vida. Penetraste en mi alma para enloquecer mi vida.